muchachas son coquetas, los hombres son sinvergüenza y las suegras son alcancías. ¿Son qué, compa? Las suegras son alcancías. Esta casa está embromada, todo el mundo lo critica. La madre una gran señora y el padre es un gran marido. ¿Es un gran qué? El padre es un gran marido. Eso sí, así se peña. Fiesta, por poco no se me va. ¿No se te qué? No se me pasa el guayabo. Les pasa lo que a la fruta, las muchachas de hoy en día salen de mala cabeza y casi todas son pus. ¿Son qué, peña? Son pura coquetería. Muchachas son coquetas, los hombres son sinvergüenza y las suegras son alcancías. ¿Son qué? Las suegras son alcancías.